Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Señoras, señores, habiendo pasado 6 minutos de la 1 de la mañana, sí, este es el mejor momento para dar comienzo a nuestra habitual sección, Aprenda a Andar en Bicicleta. Sí, sí, pero se puede, con solamente instrucciones teóricas. Sí, efectivamente, no solo teóricas, sino también instrucciones leguleyas, porque hay toda una legislación respecto a la bicicleta que todos debemos conocer. Sí, sí, sí. Es un vehículo y tiene que atenerse a las reglas, a las leyes del resto de los vehículos. No puede hacer cualquier cosa porque anda en una bicicleta. Muy bien dicho, ingeniero Macri. Contamos, sí, con la presencia del ingeniero, que está muy preocupado por esta despreocupación que tienen algunos ciclistas acerca de la ley. Claro. Muy bien. Permiso, ¿eh? Sí. Acá dice, ahora que viene el verano... Falta un par de meses, pero falta mucho, viene, pero hay viene, que irse viene, preparando, ¿no es cierto, viene, ingeniero? Viene. Bien. Dice, hay gente que anda en bicicleta y de paso aprovecha para tostarse un poco. ¿Cómo? ¿Usted trata de tostarse en bicicleta? ¿Cómo se hace? No importa. La municipalidad, sí, ha dispuesto la realización de unos cursos para aprender a andar en bicicleta, que van a contar con casi 1.200 instructores y va a funcionar en todos los parques y plazas de la ciudad. Cada instructor tomará al postulante por atrás del asiento y lo irá sosteniendo hasta que el postulante aprende. Aprenda. Sí, sí, hay que llevarlo de la cintura, de atrás. De atrás, bueno, lo agarra debajo del, sí, del asiento, sí, y lo empuja. Y el otro no sabe si usted lo está sosteniendo o no. En determinado momento, esto puede ser un mes después. ¿Un mes? No, al rato. Dos cuadras, una hora. Usted lo suelta y esa persona que se cree sostenida va a estar sola por la vida, en la vida. Pero la idea que él tiene de un sostén lo va a mantener en esto. Ernesto. Ahora, discúlpeme, ¿y si se cae? Y si se cae el instructor, sigue también, el ciclista sigue. No, y aunque el ciclista, digo, si se cae, porque todavía no aprendió. Si se cae, bueno, será recogido por personal de Maldiva. Ah, bien. Ahora, discúlpeme, ¿esto se va a hacer en la bicisenda o en cualquier lugar de En la cualquier ciudad? Lugar, porque la bicisenda no hay muchas. Ajá. Y no van casi nunca a ninguna parte. Hay una bicisenda que está marcada desde el puerto hasta Flores, por una calle que no puede doblar, recta del puerto a Flores. Pero solamente sirve para los que viven en Flores o en, sí, el puerto. Sí. Claro, porque además, ¿cómo llego yo con mi bicicleta a la bicisenda? Se dirige hasta el puerto. No, en un remis. Camión de mudanza, claro. O un remis va hasta el puerto y se sube la bicicleta y se va hasta Flores. Un flete lleva la bicicleta. En Flores lo está esperando otro flete que lo lleva hasta su casa en San Fernando, de donde nunca debió salir. Ahora, es muy importante, además, ya que usted está interiorizándonos acerca del uso de la bicicleta, el mantenimiento de la bicicleta. Ah, sí, sí, usted no puede tener la bicicleta así nomás, para eso no la tenga la bicicleta. Claro, porque la cadena la tiene que tener aceitada. Hay que... No, sí, grasa, mi amor. Disculpe, no me digas que grasa, ¿eh? Tenés que poner grasa con aceite de grasa, máquina, corazón. De coser Singer no va el aceite, lado. Grasa. Una cosa, discúlpeme, usted, sí, como, sí, experto en bicicleta, sí, el doctor, sí, Fausto Coppi. Sí. Dígame una cosa, ¿por qué cuando usted deja la bicicleta sin usar un tiempo largo, pongamos 20 años, o un mes, se desinfla? Una pequeña pérdida que es natural, ¿eh? Es natural que se desinfle a nivel de gomines, a el nivel... El gomín se pudre, ¿no es cierto? El gomín. Ahí está. El gomín está hecho de otra goma. De goma de gomín. Es una goma más bien poco resistente, ¿no? Amarillenta, muy delicada. Muy delicada al tacto. Se raja, se pudre. Sí, señor. Para inflar la bicicleta, llegado, sí, el caso, en el desierto... ¿En el desierto andan en bicicleta? Yo leí un cuento donde iban en bicicleta por el desierto y el tipo se desinfla la goma. ¿Qué gambas hay que tener, no? Claro, para... A falta de inflador, se habían olvidado el inflador en Túnez. Entonces, se lo pregunto como incluso como trompetista. Uno de los tipos que formaba parte de la comitiva le infló la bicicleta a labio limpio. ¿Sabe la presión que tiene que tener? ¿Se puede hacer eso? Sí, se puede, pero la compresión que uno tiene que tener, un compresor humano. No, no, y aparte con el diafragma, la fuerza que hay que tener un diafragma, querría ser de... Sí, porque eso tiene una resistencia lógica, es mucho más que inflar un globo, una piñata, lo que usted quiera. Claro. Distinto ahora, inflar un globo con un inflador no es una cosa, ¿no? Muy ¿Le práctica. Puedo dar un consejo? Como... Sí, buenas tardes. Usted le saca, buenas tardes, usted, la parte del gomito, eso tiene una rosquita. Sí. ¿De acuerdo? Fíjese, usted va a encontrar una rosquita. Desenrosca la rosquita, saca todo el aparato con gomito entero, todo el complejo sistema de aparato. La válvula. Con la válvula entera. Con todo, con el gomín, todo. La válvula, el gomín, la rosca. Bueno, es lo único que hay. La válvula, el gomín, la rosca. Saca eso y le queda directamente la goma. Sí, con un cañito bastante grueso. Bueno. Y ahí lo infla con la boca. Lo infla con la boca, lo tapa con el dedo. Lo tapa con el dedo y después le mete rápido y chao. Pero usted dice que sirve nuestro aire. Sí, señor. ¿Cómo no? Para hacer kilómetros. El anhídrido carbónico es igual que el oxígeno. Es lo mismo, no señor. Importa, lo que importa, ¿no? Es la presión de... Ahora bien. Si fuera gas, es lo mismo, gas. Yo quiero denunciar a usted, sí, que es el intendente. Momentito. Que hay muchas bicicleterías que te niegan la manguera. Te niegan la manguera de cortesía. Sí. Para inflar la bicicleta. Si no consumís algo. Dice, para uso exclusivo de clientes. Claro, dice, si usted si no come un sándwich, dice, no le compra la bicicleta. Dice, hay bicicleteros abusadores, señor. Usted viene y le digo, por favor, el tipo está parado en la puerta ahí con cara de canchero, ¿no? Le digo, por favor, me da la manguera de cortesía. Y dice, la manguera te la doy, dice, si me compras un sándwich. Es una frase que ya se hizo clásica. No, pero usted está bien eso. Sí, pero escúcheme, yo como representante de bicicleterías y comería todo esto, el compresor está andando todo el día, gastando electricidad para alguien que viene de afuera, el señor, pongamos por caso, el señor, viene, infla las gomas perfectamente y se va. Es lo mismo que la estación de servicio, también te la mezquinan. Bueno. Anda el aire no anda. Nunca anda, ¿por qué? Porque no es pago el aire. Interpreta, yo se lo dije a un tipo. Le dije, ¿sabes por qué? Digo, no anda el aire, porque no es pago, le dije, y lo miré así. Y lo mismo que se está mezquinando el baño público. El baño, le digo, lo mismo que el baño. Esas fueron mis palabras, parece que hubiera estado oyéndome. Porque el tipo no me hacía caso, y le digo, y el baño igual, le digo, el tipo ya se estaba yendo. Le digo, porque yo recién pasaba un tipo que paró, no cargó nada, ni compró nada. Dice, ¿dónde está el excusado? Le dice. Es para uso exclusivo de clientes. Ah, y sí. Y bueno, sí. Pero señor, usted es de los que va y usa todo lo que es gratis. Porque sí, de gusto. Va, se hace inflar la rueda de la bicicleta porque sí. Va al baño público porque sí. Va a la verdulería, pide perejil porque sí. Y en la verdulería tampoco te dejan usar el baño. Dice que no hay baño. No, señor, no se puede estar pidiendo el baño a todos los lugares donde va. ¿Qué es esto? Yo ya lo vengo viendo a usted en el barrio. A ustedes dos. ¿Yo qué tengo que ver? Si yo soy el bicicletero acá a la quina. Y el intendente de la ciudad de Buenos Aires. Y Macri además soy. ¿Qué tengo que ver con esto? No sé, los veo juntos de pronto. Porque no, somos conocidos. Vivimos en la misma casa, pero... Y punto. Y nada más. Y no tengo por qué dándole explicaciones de mi vida privada con el señor a usted. Es la vida pública, es intendente, sí. Muy bien. Pero después puedo vivir con él tranquilamente. Tranquilamente, y nadie tiene que salir a decir nada. Que andamos inflando bicicletas de ojo, también es cierto. Yo no le pregunté nada. Un tema nuestro, señor. Salimos todas las tardes a usar baños, inflar bicicleta. Sí, usted vive de arriba, vive del aire. Nos gusta todo lo que es gratuito. ¿Y qué más consume así gratuito? Oh, de ¿qué? Todo, señor. Bueno. Si uno aquí puede vivir gratis tranquilamente. ¿Usted viene viviendo así? Sí, le pedimos la contraseña a los tipos que salen del cine y nos metemos para adentro. Sí. Pero esto es una vergüenza. Vamos, el domingo a las 7, 8 de la noche vamos a la panadería ya no y agarramos todas las facturas. Que nadie que van a tirar, te la dan. Cuando están por terminar los partidos, sí, sí. 5 minutos antes, sí. Llegamos a la cancha y ya los controles no están y nos metemos. Nos metemos, la parte más emocionante. Cuando ya nos vemos los últimos 5 minutos. ¿Pero de qué partido? De cualquiera. La otra vez nos vimos Defensores de Cambaceres contra sí. No me acuerdo quién. Y cómo gritaba la gente de un lado y del otro. Lo más emocionante los últimos 5 minutos. Ahora, y disculpe, lo primero no pasa nada. El primer tiempo no pasa nada. Al final es todo. Se comprime la tensión. Pero ustedes porque tienen el sabor de lo gratuito. Sí, señor. Nos gusta lo gratuito, lo que es gratis. Cualquier cosa. O sea, yo le doy ahora una medicación, muestra gratis. Ah, ¿tiene muestras gratis? Buenas tardes. Sí, tengo muestras gratis de estos anticonceptivos. ¿Aquí es donde muestran gratis? Tengo algunas muestras gratis. Bueno, pero volvamos a la bicicleta. Una cosa muy importante es el asiento. Sí. Ah, el asiento tiene que tener el tamaño justo. Depende del gusto. Porque está el asiento de competición, acá lo tengo. ¿Dónde? Pero es muy chiquito. Este el asiento de competición hay que llevarlo. Sí, a mí se me perdió uno. Me bajé de la bicicleta, busco el asiento. No lo encontré. Después lo encontré en mi casa como 4 días después. Abajo el ropero. Bueno, lo contrario al asiento de competición es el asiento banana. Sí, sí. Con respaldo. Sí, claro. Sí, tipo onda sillón. Claro, onda sillón, pero puede llevar 3 personas ahí porque va hacia adelante. ¿Y no tiene, por ejemplo, algo para ablandar el caño? Porque... ¿Para ablandar? Yo llevo siempre... ¿Cómo es? No, yo llevo siempre algunas personas amigas en el caño, naturalmente. Sí. Y por ahí agarramos por la avenida San Martín, que es empedrada. Y claro, hicieron una funda para caño de bicicleta. Acolchada, una funda acolchada. Y ya que está de calcomanía de... ¿De qué? ¿Qué? Independiente. Ah, sí, muy bien. De Independiente, bueno, lo va a tener que poner arriba del acolchado. Porque mire, tenemos el acolchado este peludo, ¿lo ve? Ajá. Ah, no, sí. Este. Sí. Que era, antes nosotros lo fabricábamos para la palanca de cambio de los colectivos. Yo tenía en la camioneta. A mí me gustaba poner todo un revestimiento en la palanca de cambio, un revestimiento peludo. Sí, sí. Me acuerdo que había incluso cosas nacaradas también en el interior. Tenía una calavera luminosa. Sí. Luces. Que se prendían. Incluso sí, claro. De abajo, de la parte de los pedales, salían luces azuladas. Y bueno, en la bicicleta usted también le puede poner accesorios. ¿Eh? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quiero ponerle toda clase de accesorios. Bueno, puede empezar por las cintitas, si usted es de Independiente, por ejemplo. Sí, lo mismo. Ah, lo mismo, bueno. Manoplas. ¿Sabe lo que yo le sugeriría a mi amigo? Un guardabarro de atrás, porque está la rueda al aire y cuando agarra por el barro... Te llena toda la espalda. Sí. ¿En serio? Pues una la rueda al aire es muy canchera, sí. No negamos. Yo he levantado minas por la rueda al aire, me decían en el barrio, y va, dice, el de la rueda al aire. Dice, mira, esta está saliendo con el de la rueda al aire. Ay, qué sé. Ahora no puede agarrar por... Claro, yo agarraba un día así que había medio barrito. ¿Cuándo? Y se me hacía en la remera toda una raya, toda la raya embarrada me quedaba de la remera, ¿no? Claro, más vale. No, eso queda feo, sí, guardabarro. Entonces, guardabarro, no queda tan canchero. No, pero canchero, es necesario. Y un regio canasto. Sí, ¿el canasto dónde lo quiere? ¿Dónde es mejor, adelante o atrás? A mí me gusta adelante. A mí me gusta atrás. Para. Discúlpeme, si a mí me pregunta la opinión, para mí, masculino, un hombre que va en bicicleta, el canasto tiene que ir atrás. No adelante, porque parece una mujer que va de compra al almacén. Va pero atrás. Usted ve la carga adelante, atrás, quién sabe. ¿Y qué se pone en el canasto? Y usted lo llena con lo que quiere. Lo que usted compró, lo que sea. A mí me gusta, tanto sea en moto, sí, como en el ciclomotor que tengo en casa, sí, llevar a una dama, sí, a Triqui, y que ella me vaya abrazando y hablando medio a la oreja. Por ejemplo, guarda que viene la barrera de kilómetro 18. Sí, ahora el ciclomotor... La verdad que está muy bien, muy bueno, muy bueno. Sí, sí. El ciclomotor para llevar a alguien atrás tiene un problema vibracional. ¿Cómo? Vibra mucho atrás, toda la chapa. ¿Entiende? ¿Vibra? Sí, vibra mucho. ¿Usted no le preguntó a su novia? Le pregunté. Justamente yo tuve un final un poco extraño con mi novia, porque fuimos a San Miguel a bailar. Sí, muy buen lugar. Siempre a la Gruta Azul, a San Miguel a bailar. Ay, bueno, bailemos. Todavía no estábamos nunca estuvimos de novio, porque fue siempre una víspera. Cuando ya estábamos por concretar, pasó lo que le voy a contar. Le digo, bueno, vámonos a otro lugar, le digo. Por ejemplo, cada uno para su casa. Oh, qué poco romántico, señor. Tanto y bueno, vamos para el centro, me dice. Y agarramos, yo agarré la moto, ella se subió atrás. ¿Es una moto grande? No, pequeña, Paperino 45. Y el motor un poco chico. El motor un poco chico, sí, sí, sí. Los cordones de la vereda no los subía. entonces ella me agarró, qué sé yo, empecé a hablar, digo, bueno, esta. ¿Era de noche? Era de noche. ¿Tarde? Tarde, madrugada. ¿Fresquito? La noche. Fresco Baldi, oh, fresco Baldi, yo le empecé a hablar. Ella iba agarrada. Y ella estaba agarrada y no, ella se agarraba de un caño que había ahí. Pero yo digo, en cuanto yo le diga tres o cuatro cosas, ella no le daba para abrazar. No había la confianza. No había la confianza. Y yo, sin embargo, empecé a hablar de la confianza, justamente, ¿no? Para que en determinado momento ella me dijera más, sí, tenés razón, y me cachara ahí redondamente. Pero no. Ella se agarró y empezó ahí. Digo, mira, lo más importante entre dos personas, le digo, es la confianza. Ah, pero así es la confianza. Sí, es la confianza, porque la confianza es el comienzo. Yo de ahí ya no tenía más discurso, pero lo empecé a decir muchas veces, ¿no? Todo comienza. Pero igual era muy elíptico. La confianza puede ser que sí, yo me di cuenta cuando íbamos por ahí por Muñiz que por ese camino no íbamos a ningún lado. Había hecho como 20 cuadras. Bueno, olvídate lo que te digo de la confianza, le dije, ya en bella vista. Lo importante de todo es la atracción física, le digo. Ah, ¿cómo cambió? Claro, le digo, pensando que por ahí ella me iba a decir más sí y me agarraba. Hay un recurso que usan los motoqueros, que es hacer maniobras bruscas. También hice maniobras bruscas. Para que se agarre. Confianza, atracción física y maniobras bruscas. Eso es el amor. le sigue hablando por ahí. Veo que un tipo me hace seña. ¿Un tipo? Un tipo. ¿Desde un auto? Desde un auto. Y dice, maestro, dice... dice, ¿qué pasa? Le digo, dice, la mina de atrás, sí, le digo, ¿qué pasa? Se le cayó, dice, en la barrera de Rubén Darío. ¿Cómo? Claro, yo le venía hablando como 40 kilómetros y estaba solo. Como ella se agarraba del caño, yo creí que era tímida y no, se había caído. Pero discúlpeme, ¿hasta dónde escucho su pretensión? No, no escuchó ni 10 cuadras. Pero escúcheme, la fue a buscar. ¿Está loco vos? No. ¿Por qué la dejó tirada ahí? Ya está, imagínese. Yo llegando media hora después, ¿por dónde iba? ¿A dónde caíste? Preguntarle. Y no, que... seguí, ¿qué va a hacer? No, ¿sabe cuál es el problema? Porque era una relación que a mí me parecía que podía ser, ¿eh? Bueno, pero podía ser, pero ¿qué va a hacer? Le doy un consejo. Para mí el problema es que la moto es de poca cilindrada. Sí. Con ese ciclomotor no puede conquistar no, nada. Tiene mujer, una moto briosa. Ah, oh, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. ¿Qué moto tiene la más briosa? La briosa. La briosa. ¿No tiene, por ejemplo, una Triumph? Esa le gusta la... Una Norton. Pero esas hay que saber manejarlas. Mire, sí, que señor. Una cosa es subirse, nos subimos todos, pero bajarse... Una Harley no tiene... Una Royal ¿Pero Enfield? ¿Cuál quiere de todas esas? ¿O las quiere todas usted? No, no, le digo porque a mí me gusta la moto. Sí, sí, sí, sí. Oh, de sí. 500 para arriba y empezamos 500 a hablar. 500 para arriba es si es bicilíndrica mejor. No, sí, yo sí, que sí, te... sí. Yo me imaginé, le digo cuando los vi entrar con esas camperas, sí, sí, sí, con hombrera. Ah, si nosotros, si no fuera porque no tenemos moto, seríamos Los Ángeles de la Muerte en 1956. Venimos, hace 25 cuadras venimos caminando con las camperas, los pantalones de cuero. Ahora, discúlpeme, señor, aquí adentro se pueden sacar los cascos. No, no, nosotros somos cuidadosos, porque veo cómo están los chanchos. ¿Los señores quieren la misma moto, la van a compartir o la quieren...? Nosotros nada más vivimos juntos, señor. Somos amigos y estaríamos comprando un vehículo, después vemos si compramos alguno más. Uno, ¿no?, lleva al otro. Sí, sí, sí, sí, o nos turnamos, problema nuestro, ¿no? Claro, bueno, correcto. Un rato cada uno. Bueno, yo creo que para ustedes... Mejor deme dos. Yo creo que para ustedes la ideal es esta. A ver, dale un momentito. La abuela. La verdad que sí, parece... Pero este es un motor enorme, esto es un motor de camioneta. Pero mire lo que es esto. Mire, yo me la voy a llevar a prueba. Bueno... ¿Y su amigo qué va a mirar desde aquí? Sí, me espere, vos esperame. Sí, yo... sí, una vuelta manzana. Pero, para probar Mire que este es el único ejemplar que tenemos. Óyeme, ¿cuántos cilindros tiene? Tiene una cantidad de caños que le salen. ¿Cuántos y cilindros? Todavía no los terminé de contar, mira. Bueno, yo enseguida vuelvo. Disculpe si me demoré 3 días en llegar. Era hora que venga Beto, hace 3 días que estoy acá. Bueno, te voy a contar lo que me tuve que quedar de garante acá con el tipo. Es una moto muy potente, Mauricio. Sí, yo te vi que arrancaste que cuando pusiste segunda. No, no puse segunda, pero ¿sabes lo que no pude hacer? Es montarla. Viste que la moto hay que correrla, sí. Y agarra enseguida, pero sí, sí. Agarra muy ligero. Sí. Y yo no me atreví a pegar el salto. ¿Y cómo? ¿Qué hiciste? ¿Fuiste corriendo con la plata? Está todo transpirado, claro. Mira cómo está este hombre. Y volví. Agarré la retonda y volví. Sí, ahora apague el motor. No puedo porque no sé cómo. Ah, sí, mire. Ahí está. Bueno, sí. ¿Le gustó esta? Me gustó mucho. Pero si no la va a montar, no sé cómo va a ser. No, sí, tiene razón. No tiene rueditas, motos con rueditas. Pero queda feo. Onda como para andar en bicicleta, para aprender así, ¿no es cierto? Sí, la verdad que sí. Ponemos las rueditas los primeros días, aunque sea. No estamos acostumbrados a una moto de esto en un semáforo, hay que parar y se nos cae esta moto. Claro, claro. Es eso que tiene. Pero una moto de este deporte con rueditas, imagínese. Bueno, usted deje que nosotros nos hacemos. No, cargo. Está bien, yo se las pongo. Bueno, si ustedes y este. Yo le hago colocar las rueditas. Bueno, eso estaría bien. ¿Y qué cosas tiene así como cadenas para pegar? No, una señor, cosa que vamos a necesitar. Vamos a necesitar bastantes accesorios a esta moto. Claro. Alforjas, por ejemplo. Sí. Porque tenemos que llevar cosas. ¿Qué le llevamos nosotros? Pañuelo, ropa personal. Una guitarra. Una guitarra. Una guitarra. Tengo una tapita de ojo para tuerto. Sí, sí, porque estamos por entrar en una banda de Los Ángeles de la Muerte. Ajá. Y que vamos a... Pero con ruedita Los Ángeles de la Muerte. Entramos a provocar a las estaciones de servicio. ¿Por qué provocar? Sí. Bueno, y bueno, porque la ciclista, claro. O monaguillo. Estamos en motocicleta, luego lo mío. Entro, lo provoco, digo, no me gusta su cara, señor. Vamos, chao, los pueblos, a los pueblos, a los pueblos del interior, vamos 500, 600 motos, entramos a un pueblito chiquitito, la gente se mete dentro de las casas. Y piden ir al baño en la pueblo, sí, chiquitito. Mira desde las persianas. Quemamos la gente. Estación de servicio, la quemamos y con unas minas con el short que. Y después arrancamos todo a toda velocidad. Nosotros último con la ruedita, pero. Sí. Pará, che, pará, che. Bueno, no sé, escuché, ¿eso era la hora? Sí, es la hora, por eso no los voy a poder atender. Ustedes se hacen acá muchos los... Ay, momentito, ¿cómo? Los campanga, los dueños de la calle. Sí, señor. Acá a mí ningún motoquero me pasó por encima. Yo le vendo moto a los más pesados de todos los pesados. Oiga, amigo. No me diga usted. ¿Sabe qué es esto que tengo en la mano? ¿Qué es eso? ¡Una pistola! ¿Vos te crees que con esa pistola? Yo ya sabía, pero no quise participar en el concurso. ¿Vos te crees que con eso me vas a dar miedo a mí? Oye, Joe, este tipo no se asusta. Es un tarado. Sácame de aquí, yo no quería venir. Tengo miedo. Ahora tienes la pistola en la mano, tienes que usarla. ¡Muere, maldito! A mí con eso no me das miedo, pero probá con estas noticias.